music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past. Music of the más intenso, Oldie Motel, Rock FM, mi trío Charlie, desde San Sadurní d'Anoia, Barcelona, 60 añazos. Y si tú quieres el tuyo, mi trío @rockfm.fm. Para Oldie Motel, hola Oldie, soy Charlie de San Sadurní d'Anoia, provincia de Barcelona. Tengo 60 años y mi trío es el siguiente. Primero, me gustaría que pusieras la versión que hace Yes del tema América de Simon & Garfunkel. Me gusta porque este tema lo llevaron a su terreno, a su estilo, y les quedó muy bien. Luego sigue hablando de Tales from Topographic Ocean, es un largo mail, voy un poco al grano. El segundo tema que me gustaría, dice Charlie, es el Oh Well de Fleetwood Mac. Esta banda solo la seguí en su primera época. Después ya no me interesó mucho. Con la nueva formación vendieron muchos discos. Supongo que tiene bastante éxito, pero a mí el nuevo estilo que adoptaron no me interesa mucho. Este tema que te pido siempre me ha impresionado por la fuerza con que empieza, el cambio de ritmo que viene después y el final. La verdad es que aquí hablo yo, tienes razón, Charlie, es del primer Fleetwood Mac. Peter Green escribió la canción. Y evidentemente no tiene nada que ver, aunque estén el señor Mike Fleetwood o Mick Fleetwood y John McVie, con la formación creada luego en América. El tercer tema que te quiero pedir es el Music de John Miles. Para mí este tema es una pequeña obra musical. Este músico es lo único bueno que hizo, dice Charlie. El resto no me interesa y creo que para más gente tampoco. Te cuento. Este hombre, John Miles, vino de telonero cuando los Rolling Stones hicieron su primer concierto en Barcelona en el año 76 y yo estaba allí. Y John Miles en toda su actuación pasó sin pena ni gloria. Pero cuando tocó esta canción, Music, a la gente le gustó mucho. Y eso que en directo deja mucho que desear, no como el original de estudio. Supongo que no tenía toda la orquesta. En aquellos años, dice Charlie, se publicaban las revistas musicales Popular 1 y Vibraciones. Y la gente que escribía en estas revistas, entre otros Berta Ángela o Julián Ruiz, dijeron: otra vez el pesado de John Miles. Hubieran podido traer a otro, pero resulta que John Miles semanas atrás también actuó de telonero para Jethro Tull, que justamente vino a actuar a Badalona. Resulta que tenía que venir Robin Trower, pero no pudo porque estaba enfermo. Entonces empezaron rápidamente a barajar nombres como Jeff Rodden, Ginger Baker o Eric Burdon, y al final volvieron a llamar a John Miles. Era el que tenían más a mano y seguro. Y todavía lo hizo peor que en Badalona con Jethro Tull. Los periodistas musicales escribieron que hubieran podido llevar a un telonero español, un detalle que hubiera sido muy de agradecer para muchos de los que estábamos allí presentes, y seguro que fuera quien fuera el que hubieran llamado habría venido con mucha ilusión, ya que para actuar de teloneros para los Rolling Stones queda para la historia. Respecto al concierto de los Stones, resulta que el señor Bill Wyman se hartó de actuar. Pues en un momento dado del concierto se sentó a tocar la guitarra en una plataforma del escenario y cuando Mick Jagger lo vio fue para allá y le hizo un gesto muy expresivo dándole a entender algo así como: pero hombre, ¿qué haces? Y Bill ni le miró, siguió tocando sentado. Pues así ha seguido durante años hasta que se hartó y los abandonó. Y termina Charlie: creo que casi todos los que asistimos a aquel concierto era la primera vez que los veíamos en directo, porque estábamos viéndolos enamorados. Y Mick Jagger, que veía que el público no reaccionaba, hacía todo lo posible para animarnos bailando, dando saltos, haciendo palmas, y recuerdo que también hizo un gesto o expresión como con Bill Wyman, diciendo: ¿pero qué os pasa? En un momento de la actuación se dio un buen baile con Billy Preston, que en aquella época los acompañaba, y al final consiguió animar a la audiencia. Gracias, Oldie, por este programa que haces, me gusta mucho y perdona que me haya extendido tanto. Hasta otra, Charlie de San Sadurní de Noia en Barcelona. Oldie Motel, Rock FM, noche de jueves, mañana viernes. Y pronto lo verás, la luna llena.